Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí está. Buenas noches, ¿cómo van? Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Están Hablando de Jazz. Aquí por nuestra querida casa, que es FM Indie Rock. Que hoy tenemos el cartelito atrás. Bueno, para la gente que está en la radio que no nos ve, pudimos poner el cartelito. Vamos a tener un nuevo programa, como todos los martes. perdón, esto se transmite también directamente por www.fmindirock.com.ar. Así por la página. La página, visítenla, que es muy linda, que siempre hay novedades. Que aquí nuestro querido operador nos pone novedades siempre. Que ya charlemos seguramente las novedades. También tenemos nuestras repetidoras, queridos amigos, en la ciudad de Río Colorado, la 90.3 de Lucas Funaro y Radio 101.7 La Compañía de Tandil. También lo pueden encontrar con ese nombre en cualquiera de las dos radios en internet, en sus emisiones el jueves 22 horas. Y bueno, ahí estamos, saludando aquí a amigos que se nos van sumando y teniendo un nuevo programa. Hoy vamos a tener, esperemos, si todo sale, si internet nos deja, una charla con Barbie Martínez, una cantante argentina que tiene su disco también, que lo vamos a escuchar hoy, un disco muy muy muy lindo y aparte laureado. Un disco que salió en 2019, laureado como revelación del jazz. Después vamos a preguntar a ella por qué medio. Y bueno, vamos a escucharlo un poquito primero, para ver un poco las cosas que hace Barbie. En este caso vamos a escuchar un tema que se llama The Taker, ¿sí? De este disco, que ahora les voy a decir cómo se llama. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenísimo. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco la propuesta de Barbie Martínez. Fantástica. Es un disco muy lindo, se llama Here and Now. ¿Sí? Este es el corte número uno, se llama The Taker. Los músicos: Francisco Lobolo, gran pianista; Gonzalo Veraza, guitarra; Huerte Filippelli con trabajo; Sebastián Grohaus en batería; Mario Ostinelli en saxo; y Federico Álvarez en saxo alto también. Bueno, acá hay un laburo compositivo, ¿no? Porque dice que todos los temas y las letras son de Barbie Martínez. Bueno, seguramente ahora elegimos un tema que me parece que no, pero puede ser que sí. Vamos a ver esto en el otro tema que vamos a escuchar ahora. Fantástico. Acá dice: mención honorífica categoría jazz del concurso de música popular inédita 2019 del Fondo Nacional de las Artes. Así que ha sido un disco que ha tenido una linda recepción. Y bueno, una banda muy linda, muy dinámico todo, se los recomiendo. Así que si quieren ir investigando un poco, que nos pasa a nosotros, me imagino que a ustedes también les debe pasar con toda esta gente. Desde que empezamos el programa, con Alejandra Barrientos, que hoy no está con nosotros, pero que seguramente se va a unir con nosotros al próximo programa o cuando tenga ganas. Así que un poco esto de encontrar tanta música, músiques, ¿no?, nuevos y con tantas propuestas, y para nosotros también que estamos aquí, que por ahí no los ves seguido, y seguramente para toda la gente que nos recibe en otras ciudades, también es una linda forma de investigar, ¿no? De sentarnos a investigar y conocer nuevos artistas. Y hoy me decía Diego, nuestro operador, Diego Moyano: hola, buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Hola, Sergio, buenas noches, saludos a Ale. Buenísimo, saludos a Alejandra. Esto que me decías, ¿no? Que vos también, ahora vos también te pasa un poco esto de contar estos nombres que para nosotros empiezan a ser como recurrentes, pero no solo los nombres, sino también cada una de sus creaciones, de sus obras, de sus canciones. La semana pasada, la entrevistada Scioli, no me acuerdo el nombre. Victoria Scioli también, sí, fantástico. Esto, ¿no? Empiezan a nombrar artistas y uno ya los empieza a asociar porque están dentro de un ámbito, en este caso del jazz, como suele pasar también con el rock o con otros, con el tango, con otros géneros, sí. ¿No? Sí, sí. Pero ya es como, mirá, esta canta con esta piba y este toca con tal. A mí, que no soy del palo del jazz. Claro. Y esto, escuchar cada canción, que son no solo un descubrimiento, sino un placer escucharlas. Claro, y artistas nuevos. Artistas, además, argentinos. Sí, sí, sí, ¿no? Claro. Sí, puntualmente. Sí. Sí, sí, y hemos decantado en ello. Bueno, tenés el otro tema preparado. Vamos a escuchar entonces otro tema de Barbie aquí. Un tema que está en el mismo disco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Intimate Strangers, me parece que es. Even at a distance. will make me happy. Cause you make me feel alive, and you give me peace of mind. Is this Cupid's work of magic? You sent me flying, stirred my mind and soul. Even at a distance and without trying, I knew it was real. It was so. Cause you make me feel alive, and you give me peace of Bueno, estamos ahí. Vamos a ver si podemos conectarnos. Esperemos que sí. Y bueno, charlar un poco sobre el disco. A ver ahí. Sí, fíjate vos. Chalo. Oh. Hola. Hola. Ahí va. Te veo de costado. Bueno. Dale, dale. Se escucha un poco bajito. A ver. A ver, a ver si ahí estamos. Bueno, ahí estamos en todo lo que es la conexión, ¿no? Ahí va. Aquí queda. Sí me queda rarísimo, pero no importa. No sé qué está pasando. Y bueno, viste cómo es esto de internet, es medio así. Ahí está, ahí está. Pero estoy yo viendo todo raro, pero no importa. ¿Todo bien? Sí, bárbaro. Qué bueno que nos pudimos conectar y charlar un ratito. Así que bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, buenísimo. Bien, escuchando tu música, escuchando, bueno, no solamente tu música, sino la en estos programas nos estamos dedicando. Bueno, hoy no está mi compañera, que es Alejandra Barrientos, pero un poco a escuchar y transmitir a los músicos argentinos del jazz, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque es la música en realidad. Y bueno, y a lo largo de estos programas, buscando artistas y encontrando, primero lo encontramos a Yamil Burig, Yamile, y a partir de ahí siguiendo, vamos conociendo un montón de gente nueva, y apareció tu voz, y bueno, realmente fantástico. Pasamos un par de temas de este que es, no sé si tu primer disco, un poco desconozco cómo viene la mano ahí. Este último que que pasaron, que se llama Intimate Strangers. Yes. Es un cuarto disco, que es mi último disco. Y bueno, es justo un disco bastante diferente, porque yo venía grabando standards de jazz, y bueno, y en este disco en particular son temas míos con letra mía, que es como tratando de mantener la estética de jazz siempre, pero algo diferente. Bueno, justamente eso te iba, justo eso quería, de eso quería hablar, porque me pareció, yo no había leído la misiva y que decía que todos los temas habías escrito vos, y decía, che, este no lo conozco, pero a la vez era completamente estándar, o sea, realmente muy, muy, muy corpóreo, muy, muy contundente, realmente son estándares de jazz, nuevos estándares en esto de en esta música, ¿no? Así que fantástico. ¿Cómo lo vivís vos esto, que a mí me parece fantástico, que es el tema de componer este tipo de música? Mira, en realidad no me considero compositora, sí hago canciones, pero bueno, en ese sentido soy medio rara porque me gusta más interpretar canciones de otros compositores, o sea, de gente que es genial, que es increíble, que son grandes lyricistas, grandes compositores, y bueno... En este punto, digamos, yo soy una principiante y simplemente esto lo hice porque lo sentí así en ese momento. Pero bueno, ahora seguí grabando cosas y sigo grabando más cosas de los demás. Eso me encanta. ¿Y disco de algún... o sea, haces estándar de jazz o, digamos, canciones de otros autores, pero también ya tenés esta cosa de música original... ¿Sigues con esto? A eso me refiero. ¿O quedó ahí en ese disco? No, sí, hago temas y tengo algunos ahí en el tintero, digamos. Pero este año se vio así la posibilidad de grabar 3 discos, que es una cosa loquísima, porque en general no puedes grabar ni uno. ¿Para qué sacó el perro? Que estoy tremendo. Y bueno, este año se vio así. En enero grabé un disco a dúo con Francisco Lobolo, que es el pianista que justamente me está acompañando en el tema que pasaron. Sí, fantástico. Un pianista increíble. Sí, sí. ¿No? Bueno, en ese disco hacemos standard, pero temas que no son muy conocidos y además con la magia que tiene Frank, es increíble. Tremendo. Y después un disco con el trío de Victoria Scioli, que la entrevistaste. Sí, estuvimos charlando el otro día. Bueno, con ella grabamos un disco que para mí está buenísima la propuesta, que es canciones compuestas por mujeres, o sea, estándares de jazz pero compuestos por mujeres. En general, los compositores más conocidos son varones, son Duke Ellington, Goldwater, Roger Sanford, George Gershwin, y está buenísimo. Lo que pasa es que hay unas mujeres que tienen un nivel de canciones, no solo que son divinas, sino que súper prolíferas además, y tal vez como que no se dio a conocer tanto ese repertorio, y de verdad que conseguí, hicimos una investigación tremenda y elegimos unas joyas increíbles, o sea que encima son temas de mujeres que están buenísimos, así que eso, súper lindo. Y ahora, a fin de mes, voy a grabar estándar con un tío conformado por Eloy Michelin en batería, Jerónimo Carbona en contrabajo y Alejandro Rosero en piano. Y bueno, estoy súper entusiasmada. Y el único tema original que grabé fue el tema mío en el Padu con Francisco, digamos. Pero nada más, el resto son todos de otras personas. Son como etapas, ¿no? O sea, si hay momentos donde uno tiene algo para decir en el sentido de, bueno... Ahora estoy con esto y en otro momento por ahí, y un ir y venir ahí. Sí, sí, creo que son experiencias completamente diferentes, porque es como que vos... Claro. En el plan de cantar temas de otras personas, en realidad estás tratando de llevar al terreno personal, interpretar, envejecer, aportar punto de vista acerca de una canción... Y lo otro es justo, digamos, completamente diferente. Y también es muy loco el proceso de imaginarte una canción, una letra y todo, y de repente estar tocándola con todos tus amigos que son todos increíbles. Este es mi cuarto disco, el que lo arregló Fede Álvarez, que es un saxofonista. Y yo escuchaba los temas como pelados, hechos por mí, como que, no sé, parecían, tal vez, no sé. Ok, ponele, pero después con los arreglos de Fede era como que le había... Realmente levantó un... Claro, se vistió de otra manera, con otro vestido estaba. Claro. Bueno, bien. No, porque estaba pensando con respecto a esto, porque vi casualmente buscando material tuyo, vi que vos haces algunos análisis en la página de tuyo, por ejemplo, de cantantes con respecto al estilo y todo. Por ejemplo, Julie London, una cantante que nosotros amamos, que no es muy conocida como cantante en realidad, digamos, ¿no? Me parece para el gran mundo del jazz, digamos, ¿no? Pero son, bueno, debes tener varias. Yo justo vi esa que me encanta, entonces la me quedó fijada en la memoria. Porque un poco el trabajo de cuando agarrás música de otros autores es la reinterpretación, ¿no? Pues encontrarle una versión a cada ley, ¿viste? Es un trabajo que es bastante puntilloso, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, tal cual. Bueno, esto que decías de los videos que tengo escuchando otros cantantes es algo que lo hice en la pandemia, hice 20 de videos de diferentes cantantes, me la pasaba estudiando, me encanta mucho, es lo que más profundicé en un punto el análisis de cuál es el estilo de cada cantante, qué herramientas usa, por qué toma las decisiones que toma y a dónde las toma, digamos, eso es algo que me apasiona, lo hice mucho, además soy fanática del jazz vocal, ya que pero no solamente la parte musical, sino la parte psicológica, porque la persona es como, ¿qué piensa de la música filosóficamente, espiritualmente, dónde está parado como artista y todo eso? Es rico. Y Julie London, bueno, como vos decías, tal vez no es tan conocida en cuanto a lo puramente jazz físico, pero sí es una mujer que era cantante y modelo súper famosa, sí, sí. Grabó como 30 discos. Genia. Sí. Y bueno, y también una de las cantantes más representativas de lo que sea el cool jazz, no sé, como estilo relajado de la costa oeste para tomar un trago tranqui. Sí, sí. Disfrutar, ¿no? Absolutamente. Me interesa muchísimo el tema esto de la cuestión filosófica, ¿no? Porque digamos en la medida de que uno es un la persona es un sistema de ideas, de creencias, demás. Eso se trasunta en la música, decís vos, digamos, ¿no? Digo, se trasunta en la interpretación, en la forma, no sé. Cada ser humano es único y tiene su pensamiento acerca de la vida, de las cosas, sus experiencias, de todo tipo, sus influencias culturales, estéticas. Ideológicas que sea, y eso cuanto vos más lo plasmás en la música, permitiéndote ser vos y dejándote atravesar por las experiencias que viviste o que conocés que vivieron otras personas para plasmarlo en historias, que es de lo que se trata estas canciones, creo que ahí se vuelve como más contundente todo. Claro, porque es una relación íntima entre el texto, digamos, lo que está diciendo y el cómo decirlo, ¿no? Exactamente, o sea, la interpretación juega un rol fundamental, creo, en toda la música popular, sobre todo cuando se trata de historias que nos atraviesan a todos los demás, ¿no? Y cómo lo decís, o qué recursos usás para plasmar más intensamente lo que estás queriendo contar, ¿no? Como si quiero contar una película, o qué sé yo, una historia, o pintar un cuadro, y voy a elegir como para lograr el efecto que quiero. Eso sería como la parte más técnica, pero también emocionalmente es como si lo semántico, según con las decisiones musicales que tomás, tiene un impacto emocional más grande también. Y eso es lindo, ¿no? Poder comunicarse con quien está del otro lado y provocarle algo, ¿no? Claro, sí, ese es el objetivo, en realidad. Y ahí cuando, volviendo al tema de la composición, digo, ¿no? Porque ahí tenés, entonces, todo ese laburo, pero encima sobre tu propia música. O sea, es toda una cuestión, digamos. Es interesante interesante lo que decís, porque yo también, así como observo a las demás voces, observo la mía en detalle. Claro. Y bueno, no te digo que me pongo a escuchar mis propias canciones en mis propios discos, porque eso te lo dejo a los demás, todo bien. Yo con aceptarme me parece un montón, digamos, ¿no? Aceptar mis procesos, aceptar los momentos, aceptar cómo me salió algo en otra, en otro momento de mi vida, que tal vez ahora lo abordaría diferente, pero creo que es una construcción que dura toda la vida, ¿no? El tema de profundizar y tratar de ser mejor y de llegar a lugares más profundos con la música. Así que en ese punto, como ya después de muchos años con la ansiedad más baja, y con esto de, bueno, yo no tengo tampoco por qué estar escuchando mis discos y flasheando conmigo misma en mi casa. O sea, simplemente con que me acepte está bien, y los que me tienen que disfrutar son los demás. Y son ustedes, y esa es la magia también, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que ahí una vez que está la composición hecha, no sé si cómo te pasará a vos, a mí me pasa así, una vez que vos tenés la canción, ya medio como que viste el momento, vos ponés todo lo interior, en ese momento donde se está armando, cuando vos estás construyendo todo eso, pero una vez que está construida, por ahí pasa a otro plano, ¿no? El ya es música, pasa por otro lugar, digamos. Sí, es tremendo, aparte también ves como que cada canción tiene su vida propia, porque hay canciones que yo por ahí pienso, esta es la canción más floja del disco, o no me convence lo que dice, y de repente hablo con gente amiga, cantantes o lo que sea, y el tema que más me gusta es este, y vos decís, justo el tema que a mí menos me gusta, ¿viste? bueno, por eso te digo. Tema, eso es lo interesante, ¿no? Como hay tantas conclusiones o tantas... mirada cómo hay personas, y eso es lo mismo que pasa con un libro o con una película, ¿no? Claro, claro, una vez que está construido, ya el otro, viste, tiene una reflexión completamente distinta, digamos, ¿no? Del material. O no, pero digamos que ya no es lo que uno por ahí pensó, digamos, íntimamente. Claro, una persona de acuerdo a su propio background, a su propia historia y a todo, va a interpretar, o que está bien que sea así. Porque eso es lo lindo, ¿no? Sí, ahí está el detalle. Che, bueno, nada, entonces, ¿algún chivo para pasar? ¿Alguna cosa? ¿Alguna actuación, espectáculo? Te iba a decir espectáculo, no salía. ¿Algún chivo para pasar? Porque estás bastante activa también, ¿no? En esta cosa de la escena, de una escena que se está moviendo un montón, ¿no? Por lo menos en el caso de Buenos Aires. Sí, la verdad es que la escena acá fue súper rica, y después de la pandemia se activó todo muchísimo. Pero bueno, la verdad es que siempre es, bueno, un desafío poder estar en los espacios, teniendo en cuenta que hay un montón de gente talentosa que está también haciendo un montón de cosas, pero sí, por suerte tengo la parte de estar activa y tocando en vivo, que es un poco lo que más me gusta, como grabar, que son las cosas más lindas que hay. Así que sí, la verdad que por suerte, con muchas fechas y cosas distintas, con amigos de muchos años ya, además, con muchas, que tanto también la gente con la que estamos, gente con la que siento súper bien, y así no solamente musical, sino humanamente, ¿no? Claro, sí. O sea, hay una placidez, digamos. Sí, o sea, trabajar con tus amigos es de las mejores cosas que te puede pasar, ¿no? Y sí, de eso se trata. Y bueno, no, lo que te decía con respecto a que yo noto, y esto lo hablo con toda la gente que por ahí viene al programa, que vienen de distintos lugares y charlamos, y bueno, y como esto se emite, viste, en distintos lugares también, así es como viajar un poco. Lo que sí noto es que en Buenos Aires está esa cosa últimamente de mucha actividad, de mucha efervescencia, con músicos jóvenes buenísimos todo el tiempo, más los sumados a los que ya son geniales, ¿no? O sea que está bueno eso. Hemos perdido un poquito la conexión. Les cuento a la gente que está ahí en la radio. Ahí va, ahí volvimos. Sí, los músicos son increíbles. Cantantes cantantes también. Claro, un montón de voces. Nosotros acá que te digo, pasamos grabaciones así de la gente que está tocando, realmente es fantástico. Sí, sí, tal cual. Es increíble la cantidad de gente que hay en comparación a cuando yo empecé, que, por ejemplo, prácticamente no había mujeres, y ahora hay un montón de mujeres. Bueno, cantantes ni hablar, muchísimas. Cuando yo empecé no había muchas. Sí, ha habido una construcción en todos los instrumentos, ¿no? Porque siempre estamos charlando con un montón de mujeres que se han acercado a este estilo y en muchos instrumentos distintos y realmente es saludable, ¿o no? Sí, sí, bueno, siempre hubo muchos bateristas y muchos guitarristas, eso sí, pero cantantes había muchas, y bueno, instrumentistas mujeres también, ¿no? Que ahora hay muchas más. Sí, sí, sí, claro, absolutamente. Sí, realmente felices. Bueno, desde acá tratamos de difundirles lo que sea a todos, ¿viste? Y bueno, mostrar un poquito una ventana del jazz argentino. Está buenísimo. Bueno, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por participar en el programa y bueno, nada, cuando tengas tu cualquier disco, mándamelo así y lo difundimos un poco tu música. Dale, sí, genial. Cuando salgan, te contacto y te mando. Y te agradezco mucho por esta entrevista. No, por favor, te mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Vamos ahí. ¿Salimos? Bueno, ahí estamos. Pasamos un rato charlando con Barbie Martínez. Les recomendamos que escuchen su música, sus discos, muy lindo. Y este disco Here and Now, así con composiciones propias, que es muy, muy lindo. Y bueno, otra de las artistas argentinas, de las tantas que hay, y que de a poco vamos conociendo y descubriendo. Y como hablábamos al principio del programa, también es como una especie de invitación para que ustedes las vayan descubriendo también, ¿no? Es un poco la idea, digamos. Bueno, seguimos un poco con el programa y vamos a pasar un grupo fantástico que yo no lo escuché todavía en vivo, pero me han dicho que es muy muy bueno. Se llama Borocotopo. Nuestro querido amigo Rodrigo Domínguez, Mariano Otero en el bajo y Sergio Bertinelli en la batería. Entonces, ahora, Buenas y Santas. Creo que se llamaba Posilga el tema de nuestros queridos amigos Borocotopo, uno de los mejores grupos de este último tiempo, con Sergio Berdinelli y María Otero y Rodrigo Domínguez, nuestro querido amigo. Vos sabés que te cuento a vos, Diego, también le cuento a nuestros oyentes, que siguiendo un poco con esta línea de como salió con, en esta búsqueda de música, cuando estaba haciendo la selección, surgió el tema de seguir un poquito lo que hace María Otero, que es muy interesante. Y bueno, descubrí un disco, bueno, quizás es viejo, no viejo, pero tiene 2 años, y encontré un tema que muy lindo cantado, que creo que participa Spinetta y Liliana Herrero. Es un tema que se llama Ay, y me gustó para escuchar un poco de eso hoy y después charlar un poco. Es una canción muy linda, y bueno, nada, porque en definitiva lo estamos tratando es de difundir esta música, y así que viene un contexto spinettiano ahora, spinettiano, Charlie, viene el rock nacional, digamos, ¿no? Vamos a escuchar entonces Ay, de María Otero. Thank you. Bueno, ahí estamos. Un temazo impresionante que se llama Ay, de Mariano Otero. Pero como es de la Sony, nos cortaron la emisión de Instagram. Así es la vida de cruel en estas, entre las redes, ¿no? No me importa. Y vamos a seguir difundiendo desde aquí. Es un impersonal bastante impresionante la de este tema. Lo que me llama la atención, bueno, Ramiro Flores, saxo, saxo tenor Rodrigo Domínguez, barítono saxo Víctor Sikopulski, Juan Cruz Duquiza en la trompeta, Juan Canoso en el trombón, Pablo Fenoglio en el trombón también, Patricio Carposi en la guitarra, Hernán Jacinto en el piano, Alejandro López en la batería. Vocal Luis Alberto Spinetta. Bueno, yo no lo detecté, pero puede pasar. No sé, habría que los que quieran seguir buscando un poquito con esto. El tema es ahí, no sé si cantará Spinetta o no, lo que sí estaba Lilian Herrero, por supuesto, con su voz inconfundible, ¿no? Y siguiendo un poco con esta idea de porque una cosa me llevó a otra, siguiendo un poco con los grandes del rock, en este caso vamos a escuchar música de Charly García. Música de Charly García hecha por Juan Cruz Urquiza, que hizo todo un disco, que se los recomiendo, que es muy lindo. No me acuerdo cómo es, Indómita Luz, creo que se llama. Y vamos a escuchar un tema antes de eso, digo, hacemos agenda, ponemos un segundito, un minisegundo así, nuestros amigos también, no se nos va el problema. Y después escuchamos un poquito de Charly García por Juan Cruz Urquiza. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, hoy viene cortita la agenda. Nuestros amigos queridos de la Casa de la Palmera, Enrique y Silvia, nos mandaron que este sábado 17, ¿no?, de junio, a partir de las 21 horas, se va a presentar un cuarteto. Dos guitarristas, están todos tandilenses, Nahuel Bulgarini y Luis Tangorra, amigo también, en guitarras. Mario Alba en contrabajo y Busecki en la batería. Van a ser originales, van a ser estándares. Bueno, una propuesta para disfrutar ahí en las sierras, en Paz 1069, la Casa de la Palmera. Este sábado a las 21 horas, el sábado 17. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bien, entonces, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar entonces a Juan Cruz Urquiza haciendo un tema de Charly García. No hace falta que lo presente, se van a dar cuenta muy rápidamente. Ahí va con eso. Thank you. ¡Guapale! ¡Bravo, bravo! Che, no le habíamos pasado esto nunca, ¿no? Lo encontré el otro, ayer, que me encantó. Bueno, fantástico. Un compositor impresionante como es Charlie García y un intérprete tremendo como es Juan Cruz Urquiza y su banda. En este caso es un bandón, no es banda, ¿eh? Richard Nant, Ramiro Flores, Juan Canosa en trombón, Jim Rur, Hernán Jacinto, Lucio Balduini, Sebastián Urquiza en contrabajo y Carto Brandán en la batería. Te voy a hacer un cambio ahora porque quiero presentar algo. Quiero presentar un poco... también un poco de la música que nosotros grabamos aquí, siempre charlando, que tenemos pocas grabaciones aquí en Tres Arroyos, pero bueno, rescatando una que tuve la oportunidad ahora de que lo vamos a ir pasando, porque como viste, a ver, es el problema nuestro, o sea, si ya no pasamos nuestro propio disco, viejo, ya... ¿Son los CDs que trajiste el otro día? Claro, son los CDs que traje el otro día, que pude digitalizarlos, y bueno... Y mostrarle un poco un grupo que se llamó Funcaleros. Vamos a ir al 09. Un grupo que se llamaba Funcaleros, 2007-2008. Tocamos en el Festival de Jazz de Cloromecó, Blomar, Cloromecó. Y esta agrupación es una agrupación de 7-8 miembros, o sea, interesante. En este caso hacemos un cover. Después tenemos algunos temas originales, pero bueno, hoy voy a mostrar un cover un poco con la sección brasileña. De un tema de Pat Metheny que se llama Better Days Ahead. Thank you. Bueno, ahí está, vemos. Es un disco grabado en 2008, ¿sí? Que el grupo Funcaleros, ¿sí? Que somos nosotros, o sea, teníamos a Sebastián Piatti en percusión, Facundo Medina en batería, Juan Sugrani en bajo, Federico Viceconte saxo, Joaquín Pérez en flauta. Y quien les habla, Sergio Triano, en la guitarra. En este caso es un tema, un cover de Pat Metheny, que bueno, es un bellísimo tema, un poco para escuchar aires brasileños, hechos por músicos de aquí, de Tres Arroyos. Bueno, y seguimos adelante. Sí, a ver, para, vamos a refrescar un poquito, un refresh absoluto. Vamos de nuevo, ¿no? www.fmindyrock.com.ar para escuchar nuestro programa todos los martes a las 22. Este programa se llama Están Hablando de Jazz. Para los que recién llegan, que algunos recién llegan, este radio tiene múltiples franjas. Se retransmite en los martes a las 22, los sábados a las 20:45. Yo escuché a las 20:48 hoy, el último sábado, pero la verdad que me dio gran placer estar en la camioneta ahí caminando y escuchando nuestro programa. Y para otras ciudades tenemos el jueves a las 22 en Oír Rock 90.3 Oír Rock y 101.7 Radio La Compañía, FM La Compañía también, las dos obviamente por internet también. Así que bueno, nada, estamos con todos nuestros amigos. Bueno, Dieguito, ha llegado un momento crucial, un momento que abre aguas. O salimos para el jazz o salimos para el funk. ¿Vos qué? Funk, dice Diego. Bueno, ¿qué va a ser? Es así. Uno da a elegir y el otro elige. Vamos a escuchar algo que por ahí no tiene que ver específicamente con el jazz, pero como son músicas de raíz negra, todas, vamos a escuchar un grupo que tuvo un gran impacto al principio del 2000. Hablo de Willy Crook y los Funky Torinos. No sé si los conoces. Bueno, o sea, hubo gente que por ahí también trabaja y populariza el sonido del jazz, ¿no? Dentro del funk. El funk ya tiene un gen jazzero también. O sea, está metido todo medio ahí adentro, digamos, ¿no? Así que vamos a escuchar un tema de Willy Crook, ¿sí? Que hoy encontré para vivir un momento sección funk. Sería así. Vamos a escuchar un tema que se llama What's Going On. Brother, brother, brother. Bueno, ahí estamos. En el único error de la noche. Bien, tremendo, ¿no? Tremendo. Funk ahí, una noche, un rato de funk siempre nos viene bien. Bueno, vamos a seguir un poquito ahora, promediando ya el final, acercándonos al final. Quiero presentar algo que tiene que ver. Vamos al número 11, Dieguito. Quiero presentar algo que tiene que ver. Hay un montón de más de material, pero quería escuchar un poquito de esto del jazz candombe, de los grandes cultores que hay del género, obviamente en el mundo del Río de la Plata y en los dos países, Uruguay y Argentina, y seguramente por ahí más, ¿no? Una música que nos pertenece y que tiene una riqueza inmensa, en este caso con un referente que esperemos que podamos, que todo salga bien y podamos estar el martes que viene con él, que se llama Ricardo Nolé. Ricardo Nolé es uno de los principales pianistas uruguayos. Bueno, hay varios, ¿no? Grandes, por supuesto, el más grande es Hugo Fattoruso, el más conocido. Pero bueno, Ricardo Nolé fue una persona que estuvo integrante de la banda de Rubén Rada desde los 80 y demás. Y ha seguido una carrera solista de muchísimo tiempo. Ahora, justamente, y esto también es un anuncio, pero yo no sé si ahora, justo en un ratito, alguno que esté escuchando el programa, van a tocar en el programa de Lito Vitale junto a nuestros queridos amigos Quintino Chinali y Alejandro Herrera esta noche. Y si no, véanlo por YouTube. Bueno, este trío que realmente es fantástico. Pero en este caso traigo a otro amigo que se llama Facundo Ferreira, con un proyecto que es unirse con otros músicos, en este caso con Ricardo Nolé y con un grupo más, digamos, ¿no? Haciendo un estándar, ¿sí? Del folclore uruguayo, que se llama Ayer Te Vi. Así que bueno, vamos a escuchar un poco esto y disfrutar un poco de este arreglo en candombe lento, porque el tema originalmente no es así. Así que esto es una reversión de Ayer Te Vi, ¿sí? Facundo Ferreira y Ricardo Nolé. Bueno, ahí estamos. Bueno, una emisión más de Están Hablando de Jazz. Nos vamos con la música de Ricardo Lonley y Facundo Ferreira, Ayer Te Vi. Bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Un beso, gracias a Diego por nuestra operación técnica. Un beso a Alejandra, que hoy no pudo estar, pero seguramente estará en otro momento. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan todas las semanas. Un beso a todos y buena vida.